Muy buenos días, don Pío. Hola, buenos días. En primer lugar, ¿qué entiende por hispanofobia y en qué sentido se puede decir que hay una hispanofobia en España actualmente? Algo bastante sorprendente, ¿no? Que en España exista un odio hacia España. Bueno, hispanofobia es efectivamente odio o aversión o manía hacia España, ¿no? Y es una tradición que, digamos, se asienta en España a partir de la derrota frente a USA, frente a Estados Unidos, en 1898, va calando, porque antes no, o sea, se crea la impresión de que España ha llevado una historia absurda, anormal, en fin, deformada, ¿no? Que es lo que decían muchos que llamaban regeneracionistas, como Ortega y Gasset, Costa, Azaña y muchos más, ¿no? Y se crea esta mentalidad que va calando, desaparece con el franquismo, pero en la transición, digamos que la derecha decidió abandonar la lucha por las ideas y dejar las ideas en manos de la izquierda. Y la izquierda era, por una parte, antes era marxista, es decir, internacionalista y totalitaria, y para ella la historia de España era una cosa muy negativa, ¿no? Esto ocurría también con el PSOE, que, como decía el filósofo Julián Marías, tenía la tara de tener una concepción negativa de la historia de España. Y de esa concepción ha venido todo lo demás. Es decir, hemos llegado a una crisis de corrupción, porque estas personas, además, o sea, los políticos de la transición, tanto la izquierda como la derecha, que abandonó la lucha por las ideas, como digo, pues han demostrado ser unos políticos muy corruptos, muy poco responsables, en definitiva nos han llevado a una crisis gravísima en la que estamos metidos, que no es solo económica, es en todos los sentidos, ¿no? Cuando le pregunto al comienzo sobre el término hispanofobia, podemos entender que en cualquier país puede haber personas que tienen una actitud crítica hacia su propio país o hacia su propia historia, y que puede tener un fundamento, ¿no?, histórico. Esta hispanofobia, creemos que, tal y como la plantea usted en su libro, es algo que va más allá, ¿no?, de una mera actitud crítica o de una mera acentuación de puntos oscuros de la historia del propio país. Sí, la crítica es necesaria porque, claro, ninguna persona ni ningún país tiene un historial inmaculado, ¿no? Y por otra parte, pues La propia crítica hace que se profundice, y muchas veces, porque hay críticas también que son muy erróneas, ¿no? El problema es cuando, en vez de crítica, es una mentalidad que no tiene base en la historia real, que parte de una deformación de los hechos históricos y de una falsa apreciación de, digamos, de lo bueno y lo malo en la historia, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, porque, como digo, gran parte de ella proviene del marxismo, otra parte proviene de la influencia de la propaganda protestante y francesa a lo largo de siglos, etcétera, que en España, claro, no eran aceptadas, pero que a partir del 98 empiezan a ser aceptadas y que en la transición lo vuelven a serlo con más fuerza todavía, ¿no? Eso, claro, crea es una especie de enfermedad moral que está minando la sustancia del país, ¿no? Caminando porque uno no puede construir sobre algo que considera negativo. O sea, solo puede construir, pues nada, es construir en el aire, ¿no? Arar en el mar, como decía Bolívar, ¿no? Pues esto es un poco lo que se está haciendo en España desde hace varios decenios. Y así estamos llegando a esta situación tan lamentable, ¿no? Y cruzando el Atlántico y viniendo hacia Hispanoamérica, nos encontramos acá también una serie de tópicos reiterativos que también se puede llamar hispanofobia, incluso a veces se transmite en las mismas escuelas católicas, como pues una simple mención de la historia, ¿no? La historia de Hispanoamérica para muchas personas, y esto está muy impuesto en la sociedad, también la gente sencilla, ¿no? Hay un pasado negativo con los españoles porque robaron el oro y porque hicieron una matanza de indígenas. ¿Cuál es el origen de esta hispanofobia en Hispanoamérica y su conexión con la hispanofobia de la propia España? Tiene un doble origen, ¿no? Por una parte, la independencia, que se hizo muy mal. En aquellas guerras se hizo sobre la base de negar todo el enorme legado cultural y económico y de todo tipo que dejó España, ¿no? Un legado realmente gigantesco, ¿no? Y se hizo sobre la base de negarlo, que es lo que también está pasando en España ahora mismo, ¿no? Y claro, de esta manera, vuelvo a decir lo de Simón Bolívar, lo que hacían era arar en el mar. Todas esas leyendas sobre lo del oro, las matanzas de indios, etcétera, fueron inmediatamente tomadas a partir de las casas, sobre todo, que se inventó el mito del buen salvaje y cosas por el estilo, pues fueron tomadas por la propaganda protestante, etcétera, ¿no? Y claro, el hecho es que los 300 años de Imperio Español fueron increíblemente pacíficos, si lo comparamos con cualquier otro imperio. Mientras que desde la independencia acá, todos son convulsiones, golpes, problemas, y las sociedades hispanoamericanas no acaban de despegar. No acaban de despegar, y entonces buscan culpables. Un culpable que han buscado durante muchos años han sido los yanquis. Los yanquis eran los culpables de todo, cuando en realidad la raíz de los males y las dificultades de Hispanoamérica estaba en la propia Hispanoamérica, Latinoamérica, como han querido llamarla, ¿no? Pero desde hace años también, la propaganda norteamericana pues ha procurado, y la propaganda protestante, que ha influido mucho, se ha infiltrado mucho en Hispanoamérica, en gran medida gracias a causa de del vacío que han dejado ciertas teorías católicas, ¿no? Como la teología de la liberación y similares, pues precisamente los norteamericanos han aprovechado para tratar de crear la idea de que los males actuales de los países hispanoamericanos nacen de haber sido colonizados por los españoles. Y los españoles, es una teoría en el fondo racista, como decía, los españoles son una especie de raza inferior y que claro, ¿qué van a salir, qué van a sacar de ahí, ¿no? Y entonces se han combinado estas dos cosas. Por una parte, la vieja leyenda antiespañola, la leyenda negra, ¿no?, que se desarrolló sobre todo cuando la independencia, y por otra parte esta intervención norteamericana que les interesa para desviar las culpas que recaían sobre Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Esa especie de yanquifobia que había. Y aunque supongo que para un historiador es un poco molesto volver a estos tópicos, pero quizás sí que nuestra audiencia es nuevo escuchar una visión equilibrada sobre estas dos cuestiones, ¿no? Sobre la cuestión del oro de América y de la matanza de indígenas, que por más que se recuerda la historia, parece que no llega a calar, ¿no? Es que los tópicos tienen mucha fuerza. No, porque se ha hecho mediante unos medios de difusión muy fuertes y claro, eso es muy difícil de eliminar. La verdad es que, primero, el oro es tan absurdo como si en España estuviéramos lamentándonos por el oro que se llevaron los romanos, ¿eh? Los romanos, para los pueblos ibéricos, que eran muy atrasados entonces, pues el oro no era un bien económico, era simplemente un adorno, ¿no? Y los romanos pues lo llevaron, pero a cambio dejaron aquí ciudades, dejaron obras públicas, dejaron, en fin, la base de la cultura y de la política española, ¿no? Pues lo mismo ha pasado básicamente en relación con la conquista de América. Los indios pues vivían unas condiciones muy, muy atrasadas, mucho más incluso que las que había en España cuando llegaron los romanos. Y a cambio del oro, que para los indígenas no tenía valor económico, pues España dejó ciudades, la imprenta, universidades, escuelas, la evangelización, que supuso algo muy superior a las religiones un poco terroríficas que había entonces en América. Y los pueblos indios estaban en casi continua guerra entre ellos. Muchos de ellos practicaban el canibalismo. En sus religiones había los sacrificios humanos. Es decir, no conocían la rueda, no sabían utilizarla en todo caso, ¿no? Entonces, claro, todo eso fue superado por la colonización española. Ahora también, hay un detalle que es importante. O sea, así como en Norteamérica los indios fueron prácticamente exterminados, en la parte española pues no lo fueron. En cambio, se les reconoció por respeto, se reconocieron extensiones territoriales y que se mantuvieran con sus leyes y sus costumbres, excepto en algunas cosas, como era la pésima situación de la mujer que tenían allí, como el canibalismo y otras cosas por el estilo. Pero esto hizo que estas sociedades indias se mantuvieran un tanto atrasadas, un tanto inasimiladas, no llegaban a asimilar del todo las nuevas técnicas, las nuevas formas de vida, etcétera, ¿no? De todas maneras, hay que tener en cuenta dos cosas al examinar esto. Primero, el imperio fue enormemente pacífico, es decir, no había un espíritu de rebeldía, o muy poco. Quitando la rebelión de Túpac Amaru y algunas otras, pues no hubo casi nada en comparación con otros muchos imperios. En segundo lugar, cuando llega la independencia, los independentistas se presentan como herederos de los incas, de los aztecas, de las antiguas culturas indias, ¿no? Pero claro, los indios sabían muy bien que no lo eran. De hecho, los indios o se inhibieron o apoyaron a la corona española. Es decir, los indios apoyaron a los españoles o bien se inhibieron en aquellas luchas. Lo cual es muy significativo, creo yo. Ahora está por acá muy de moda el indigenismo, que bajo pues una bandera que es muy legítima y muy necesaria, que es la defensa de los derechos de los indígenas, que sabemos que hay explotación y que hay pues discriminación hacia ellos en muchos lugares, pero bajo esa bandera se encuentra un fondo ideológico que, entre otros aspectos, tiene una fuerte hispanofobia, ¿no? Y todos estos tópicos los va diseminando hasta, bueno, pues, también muy en conexión con el odio a la Iglesia Católica. Si comparamos la colonización que hizo España de Hispanoamérica con otras colonizaciones de otros países occidentales hacia otros lugares del mundo, ¿cómo quedaría esa comparativa? Porque a veces el ideal es muy bonito, pero es casi de pensar que vivimos en un mundo utópico, ¿no? ¿Cómo debería haber sido la colonización? Y el ser humano es ser humano y los atropellos, lamentablemente, siempre van con toda obra humana, ¿no? Y lo mismo pasaba en Europa y en todas partes. Ahora bien, uno no tiene más que viajar por Perú o por México o por ahí para ver que la gran masa de la población es o indígena o mestiza. Viaja por Estados Unidos o Canadá o Australia o por ahí y los indígenas casi han desaparecido, ¿no? Eso ya es algo bien claro y muy demostrativo. Por otra parte, después de la independencia, la posición de los indios en muchos casos empeoró. Por ejemplo, en México, con el pretexto de quitar las tierras a los monasterios, pues, y de abolir la propiedad colectiva, pues lo que hicieron fue quitar las tierras a los indígenas. Y la única política realmente de exterminio parecida a la de Estados Unidos fue la que se llevó después de la independencia en Argentina. Entonces, estas cosas, ya digo, hay hechos que quiero insistir en ellos. O sea, cuando hay una opresión muy fuerte, generalmente hay rebeliones, hay inestabilidad política, etcétera, ¿no? Pero el Imperio Español fue muy pacífico, ¿eh? Y luego, ya digo, si hubiera ese odio de los indígenas a los españoles por las supuestas barbaridades que les habían hecho, que a veces se hicieron, claro, por supuesto, no es que fuera todo muy bonito, ¿no? Pues si hubiera ocurrido eso, los indios se habrían aliado con los independentistas. Bajas y también los negros, mestizos en Venezuela, etcétera, se aliaron con los españoles, porque veían que, a pesar de toda la propaganda indigenista que cultivaban los independentistas, pues sabían que aquello no era cierto, que era falso, ¿no? Agradecemos a don Pío Moa esta entrevista y bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación. Nos ha presentado su nuevo libro, España contra España, en el que habla de hispanofobia y nos ha estado comentando cuál es el origen de esa hispanofobia y también su relación con Hispanoamérica.